Niño venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía. Niño venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía. Niño venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía. Has venido al mundo solo para habitar, todo tu cariño al pobre mortal. Has venido al mundo solo para habitar, todo tu cariño al pobre mortal. Todo tu cariño, todo tu cariño. Niño venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía. Niño venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía. Postrada te adora mi frente, Señor, palpita mi pecho y ensancha su amor. Postrada te adora, palpita mi pecho y ensancha su amor. Palpita mi pecho y ensancha su amor. Palpita mi pecho y ensancha su amor. Niño venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía. Niño venturoso, fruto de María, derrama tus dones. Derrama tus dones sobre el alma mía.